sabe que fue un preso ausente que lo capturaron y lo condenaron. Oiga, señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón. Guardar en mi mente su rostro bendito que se ha marchitado y sola ha dejado. Esta noche y en su celda se oye un lamento. Esta noche y en su celda se oye un lamento. Oiga, señor juez.